ya en un legendario. Subrayo los ojos que veo en el diccionario para escupir de malos comentarios. La falsa de luz me ha convertido en alguien pálido. No sé vivir si Mercurio no está en retrógrado. Con la musa en Gemini y la luna en Sagitario. A veces bien, a veces mal, y me pregunto, ¿en quién me va a caer?